everybody. This is Cosmino of the Scorpions. Hey, everyone. This is Phil Campbell from Phil Campbell and the Bastard Sons, and you're listening to the Horns Up podcast. This is Cheap Trick. Thanks for everyone at Horns Up. Hola, Horns Up. Michael Monroe here. Hey, everyone. This is Richie Ramone from L.A., California. Horns Up. Horns Up. Yeah. Peace. Hola, amigos. This is Slash from Slash featuring Miles Kennedy. Hola, metalheads. This is Dora Pena. Stay metal, enjoy, horns up. You know it. Hello, I am Blaze Bailey. You are listening to Horns Up Podcast. Probably the best podcast in the world. All right, headbangers, it's me, D. Snyder. Yeah, you know me on Wanma. Horns up! Hola Metalheads, bienvenidos al Horns Up 278, cuarta semana de abril. Lo más atentos habéis podido observar que este programa no se adelantó en el día de ayer jueves por la tarde, como es de costumbre en nuestras redes sociales. El motivo no es otro que para este viernes 26 de abril teníamos varios temas que no podíamos adelantarnos o mostraros antes de esta fecha, y teníamos que cumplir con nuestros compromisos discográficos, y de ahí que ayer no tuviéramos el adelanto normal del programa en redes sociales. Así que, por cierto, ya recuperado de la voz, por fin, me dispongo a presentaros uno de los programas más completos hasta la fecha, equilibrio entre veteranos y bandas que recién empiezan sus andaduras, y también de estilos, desde el hard rock hasta el death metal, pasando por una increíble variedad de estilos. Hasta tenemos metal tristón para que nuestro redactor David García tenga su momento. Haterson, por supuesto, que hacía tiempo que no traíamos nada. En fin, un programa para todos, Quedaros hasta el final y, como siempre, dejen sus comentarios y ese feedback al respecto. Y por cierto, nos pasamos bastante de la hora programada. Calculo que nos iremos como antaño rondando las 2 horas. Así que voy cerrando el pico y Horns Uppers, disfruten del programa, que viene cargadito esta semana. Comienza Horns Up. Abrimos el programa con, según nos cuentan, con una de las sensaciones del rock finlandés, Ginger Evil, una formación con una tal Ella Teponen al frente. ¡Qué maravilla y qué voz más personal y potente! Una banda que se describen entre Foo Fighters y Fleetwood Mac. ¿Cómo? Bienvenidos a casa entonces, Ginger Evil. Tenemos un primer tema de estos fineses llamado Rainmaker, que sirve para abrir este Horns Up 278. Ginger Evil. Oh, Sabíamos que no fallábamos cuando en el Horns Up 267, en la tercera semana de marzo, decíamos con el primer adelanto de Kissing Dynamite que, ojito, que si seguían la estela de su último álbum, ya que Raise Your Glass nos daba alguna pista, iba a ser un álbum a tener en cuenta en este 2024. Pues segundo adelanto de ayer mismo llamado My Monster, con un fantástico vídeo por cierto, siguen elevando mi apuesta personal. Y se llevan mis tres birras, así para empezar, para este My Monster, segundo adelanto de Kissing Dynamite. Tackle me down, I've given up long ago. So strange, I built my own prison and cage. I know that I'm digging my grave. The echo's going on. Pulse is racing fast as I lose control. The adrenaline kicks in. Continuamos con los rockeros suecos Velveteen Queen, que nos presentan Bad Reputation, cuarto single de adelanto de su álbum debut, que se ha retrasado hasta el próximo 3 de mayo, lo que viene a ser la semana que viene. Sin duda los de Gotemburgo, unos 20 añeros, están llamando la atención de la escena rockera, tanto en talento como en puesta en escena. No es la primera vez que pasan por Horns Up. Y nos quedamos con, como digo, con su nuevo single y último antes de ese lanzamiento llamado Bad Reputation, Velveteen Queen. Torture me. You can't stop me now. Got it, pal. Hey, Bad Reputation. Get up. continuamos con Grand Slam, la banda que fundaría Phil Lynott tras su ruptura con Thin Lizzy. Aunque la banda se formó en el 85 y estuvo un año, ya que al año siguiente Lynott moriría, como todos deberíamos de saber, un 4 de enero del 86. Spitfire es el segundo sencillo de los irlandeses que formará parte del nuevo álbum de estudio de la banda llamado Wheel of Fortune para el 7 de junio. Es el tercero oficial, y lo digo entre comillas, pero porque es el segundo como banda, ya que el primero es una colección de grabaciones del 84. Esto por tener un poco de información de esta banda, que ha sido, como ellos dicen, un verdadero viaje de destino. Esa primera formación, con Phil Lynott a la cabeza, dejó asuntos pendientes sobre la mesa y en este Wheel of Fortune han querido plasmar. Grand Slam, y escuchamos el tema Spitfire. Primer sencillo y vídeo de Desperados, así con Z, como si uno fuera un ceferozo. Desperados. Strike Between the Eyes, extraído del nuevo álbum de estudio de los alemanes. Será el sexto, llamado Moonshiner, y estará disponible el 21 de junio. Desperados es una banda de western metal y un proyecto del guitarrista Alex Kraft, que es el guitarra que lleva el Sodom Tom Angel Reaper, pero no en Sodom, ¿eh? Y además deciros que participa el propio Tom Angel Reaper en este Strike Between the Eyes, que ya suena. Desperados. When Tenía yo ganas de hincarle el diente a lo nuevo de Billy Morrison, el guitarra de Billy Idol, donde en anteriores programas poníamos un adelanto con Ozzy Osbourne que tanto os gustó. Billy, en este The Morrison Project, se ha juntado con artistas de la talla de Corey Taylor, Steve Vai, John Five, Ole Jourgensen, el propio Billy Idol y su compañero a las guitarras Steve Stevens. Un disco realmente extraño, lo he podido escuchar un par de veces, yo diría con luces y sombras, o sinceramente será para escucharlo con más tranquilidad, Sí que es verdad que tras escucharlo entero y descartar precisamente los cortes con toda la realeza, me he decantado por este Dystopia, el track 5 de, como digo, este The Morrison Project, ya disponible desde el viernes pasado. Ahí va, que me quitan el micro. Vale. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Yo soy Carolina de Rock Candy y con mucho orgullo puedo decir que formo parte del equipo de Horns Up. Y hoy estoy aquí porque el Suite me invitó a participar para anunciar una noticia que es motivo de celebración. Para aquellos que somos fans del grupo, para aquellos que escuchamos rock y para aquellos que somos capaces de valorar, apreciar y agradecer cuando una banda que tiene 43 años de historia musical, nos dice: tengo algo nuevo y te lo voy a mostrar. Aquí lo tienes. Señores, hablamos de los Motley Crue. Los Motley Crue hace unos días atrás anunciaron el inicio de un nuevo capítulo y el día de hoy, 26 de abril, lanzan un nuevo tema que se llama Dogs of War, nombre que de hecho ellos utilizaron para un pequeño gig que hicieron en Camden en junio de 2023. El disco Saints of Los Angeles salía en 2008. En 2019 salía este biopic The Dirt con el soundtrack de la peli The Dirt. Y desde ese momento nosotros no teníamos nada nuevo de los Motley Crue. Yo no he escuchado el tema porque he grabado esto antes para el Sweetie, pero estoy segurísima que va a ser especial. Y además es un orgullo para mí poder presentar en este programa un tema nuevo de los Motley Crue. Desde que yo hago radio, fantaseaba y soñaba con poder hacer esto. Y como dicen, todo llega. Ha llegado el momento. Y qué honor que sea aquí en Horns Up. Las Motley Crue anunciaban también la firma con Big Machine Records. Anunciaron también la venta de este tema en un vinilo. No lo hemos escuchado y en una hora se agotó. Eso yo creo que dice mucho, ¿no? Ojalá las Motley Crue nos duren toda la vida. Ojalá podamos seguir disfrutándolos. Y ojalá los podamos seguir pinchando siempre. Muchas gracias, Sweetie, por permitirme presentar Dogs of War de las Motley Crue aquí en Horns Up. Sabes que tú eres de las personas que yo más quiero en esta vida. Y además, sabes que Nikki Sixx unió como pegamento esta amistad que va a durar para siempre. Como tú dices, nos ponemos de pie, mano en el corazón. Los Motley fucking Crue con Dogs of War suenan aquí en Horns Up. Y yo no tengo más preguntas, señor juez. Pues ya habéis oído lo nuevo de Motley Crue, Dogs of War, y cómo no, la señora Sixx tenía que presentarlo. Y por supuesto, darle la portada a los angelinos, porque si no, ahí sí no lo hago. No sabéis vosotros lo que es tener a Carolina en contra. Una vez recuperado el micro... ¡Ay, mira! Me ha dejado corazoncito y una piruleta. ¡Qué grande, Carol! Pues vamos a continuar con Mammal, un grupo que nos llega desde Melbourne, Australia, y nos presenta el sencillo Agree to Disagree. Formará parte de su nuevo álbum The Penny Drop, una banda divertida en directo, con un vocalista que es una pasada, de verdad, en vivo. Ezequiel Buey, y lo de Buey va en serio, que va el tío con un casco de esos o sombrero de esos con cuernos de buey. Mucho flow hay aquí en Mammal, ¿eh? Escuchamos Agree to Disagree. Continuamos con la banda estadounidense de thrash metal Evil Dead. El 24 del mes que viene lanzarán Toxic Grace, será su cuarto redondo, y tenemos un nuevo adelanto del mismo llamado Subjugate Souls, Evil Dead. We'll be right back. Otros veteranos que se pasan de nuevo son los Accept. Frankenstein es su último single. Por cierto, está desde hoy disponible el Humanoid. Será el 17º álbum en la carrera de los alemanes. Nuevamente, Wolf Hoffmann, Tornillo y compañía hacen movernos con este último single del Humanoid. Frankenstein, Accept. Vamos a Suiza. Nos visita en esta ocasión Bad Marilyn, una banda formada en el verano del año pasado, donde al frente está Andrea, una vocalista que me ha llamado mucho la atención. Ojo a los mal pensados, que no sé ni cómo es, en serio. Sí que es verdad que en la nota de prensa que nos enviaban nos invitaban a escuchar lo nuevo de los helvéticos y venía con un segundo adelanto llamado Children of Tomorrow. El caso es que el primero, de hace un mes, I Die Inside, se me escapó y me ha encantado. Y nos vamos a quedar con ese, I Die Inside de Bad Marilyn, y tendremos su álbum debut, Eye of the Snake, el 3 de mayo. Bad Marilyn. You're de Suiza a Canadá. Traemos el nuevo adelanto de un list de hackers, el Seeking Vengeance, otro formidable adelanto del Fantoma que estará disponible el 10 de mayo vía Napalm Records. Un list de hackers. Yeah. Rey de Reyes, King of Kings, es el nuevo single de New Horizon, otro adelanto del dúo Jonah T y Nils Molin. Este tema, por supuesto, está extraído del Conqueror, segundo álbum de New Horizon, que estará completo y disponible el próximo 14 de junio. Eso sí, hay que recordar que el primer álbum de New Horizon, Gate of the Gods, de 2022, estaba Eric Gronwell al frente, en las voces. Ahora está el Dynasty y el Amaranth, Nils Molin, junto al fundador, al diseñador de todo este proyecto, el multiinstrumentista Jonah T, también en la formación de Heat. Desde luego el tipo este es un gran compositor, sin duda, y hacen un power metal melódico con ganchos que sin duda tenía que estar presente en el programa de hoy. Así que vamos a escuchar ese King of Kings de New Horizon. Oh, Lord, may Después de bastante tiempo, vuelve a Horns Up la camaleónica Melissa Boni con AD Infinitum. En esta ocasión con Outer Space, que llega con video musical, una canción que no deja indiferente, sobre todo en el comienzo. De ayer mismo, jueves, vamos a escuchar este Outer Space de AD Infinitum. Entramos en la Hater Zone. Hoy tenemos varios temas de los buenos, ¿eh? Además, en su caso, como nuestros siguientes invitados, muchos de ellos van a venir con colaboraciones destacables. Lo que suena son From Ashes to New, donde colabora el Of Mines and Men Aaron Powell. Este tema, muy Linkin Park, por cierto, titulado One Foot in the Grave, que por cierto, no sé si estaréis al tanto de las noticias sobre la posible vuelta de Linkin Park. Los rumores de una vocalista femenina para ocupar el puesto que dejó el irreemplazable Chester Bennington. A mí, sinceramente, me parece una buena idea, ¿eh? A ver cómo lo hacen y a ver si eso sigue adelante, y pendientes estaremos. Volviendo a From Ashes to New, este One Foot in the Grave estará en la edición de lujo del Blackout. El Blackout fue el último disco de los de Pennsylvania, editado en agosto del año pasado, y en esta edición especial tendrán colaboraciones estelares, por lo que vemos van a ser 6 y estará disponible el 7 de junio. Repito, From Ashes to New, One Foot in the Grave, con la colaboración de Of Mice and Men, Aaron Paulet. When you're making it hurt like this, karma's a bitch. It's what you deserve to get. If you make the fire, then I think you should burn. So run away. You'll never escape yourself. Seguimos con Chaotic, el nuevo tema de Memphis My Fire, con un coro contagioso y esos breakdowns y florituras electrónicas por todas partes. A ver qué os parece. Memphis My Fire, Chaotic. Addicted to distraction, the chemical reaction. You've all abajo que van mis dos birras, para los nipones Crossfaith y para este tema Look At Me Now, aunque lo presentan con el acrónimo LAMN, Look At Me Now. Vaya disparate de tema, por favor. Formará parte de lo nuevo de los japoneses, se llamará ARK, el nuevo álbum, y estará disponible para el 26 de junio. Dos birras para Crossfaith. Seguimos en la Hater Zone, con calidad que no se diga. Volvemos a Australia para traeros a Void of Vision, con otro disparate de tema llamado Empty. En mi opinión, una banda estas Void of Vision innovadora y fresca, no solo dentro de la escena metalcore de Australia, que además allí dominan el género sin duda, sino en general. Un cuarteto que vais a escuchar, parece que sean 17, ¿vale? Y este Empty, su nuevo single, es prueba de lo que digo. Desde Melbourne, Void of Vision estarán de apoyo en la gira que comparten con I Prevail y Parkway Drive, ni más ni menos. Vamos a escuchar ese Empty. I'll never understand how the fuck you could ever love a mess like me. especie al abrir el bloque de la Hatersong que habían colaboraciones estelares. Y esto es lo que ha hecho Lightwalker en este Mea Culpa, donde colabora Wolves at the Gate y Fallujah. Lightwalker acaban de lanzar su primer álbum llamado How the Beautiful Decay. Lleva una semana en la calle y para terminar este bloque nos vamos a quedar con este Mea Culpa con la colaboración de Wolves at the Gate y Fallujah. Una birra para los germanos Doom Crusher. Continuamos con metal moderno y la última incorporación al roster de Abrasion Empire. Ojo que la banda está fundada por Andy Posdiez, que es el guitarra de Any Given Day, y también está Jim Borman, también guitarra y ahora con PB Warner en Rage. Doom Crusher lanza su segundo single llamado Reflex, una poderosa fusión de riffs industriales de medio tiempo con cambios vocales por parte de Mark Kingel, que me ha hecho entregar la birra que me quedaba. Doom Crusher, Reflex. Rise of your- Los suecos Leech han lanzado el pasado viernes el New Model of Disbelief, su tercer álbum de estudio. Os proponemos el tema que cierra el álbum, Apathetic, donde colabora Marcus Sunnesson, que es el guitarra de Syra, Angel o está con Ronnie Atkins también. A ver qué os parece Leech y el tema Apathetic. We'll be right back. Desde Artgate Records nos llega lo nuevo de los fineses Bloody Falls. El quinteto nos trae Amartya, su tercer trabajo de estudio. Nosotros vamos a proponeros el track que abre este Amartya, el tema Sorrow Is My Name. Eso sí, con unos riffs que recuerdan un poquito a Avatar, ¿eh? Afinen y me dicen. Bloody Falls. Voy a dar copita a este apóstata, lo nuevo, otro adelanto más de las leyendas griegas Rotting Christ. Y no se las doy porque ya huele, son una debilidad para mí. Todo lo que hacen me pone muchísimo y además como buen apóstata que soy. Pero no, este apóstat es el tercer single del Pro Christium, el nuevo disco de Rotting Christ donde los hermanos Tollis nos meten en unos coros de esos que te atrapan. Seguramente será uno de mis discos del año a nivel personal, por supuesto. Vamos a ver qué os parece este apóstata de los maestros helenos Rotting Christ. We'll be right back. the Book of Lies. I read, I condemned. Estoy seguro que David García nos hará un respoken, pero vamos, me juego no beber cerveza hasta 2025, fijaros lo que os digo, ¿eh? Y me refiero a lo nuevo de los británicos Mad Dying Bride, el 15º doom metal del bueno, y lanzaron el video lyrics de lo que ya suena Her Dominion hace unos días. Mad Dying Bride, disfruten de la oscuridad. Yeah. 200 Stab Wounds, 200 puñaladas, es un grupo de death metal old school o clásico que nos llegan desde Cleveland, Ohio. Tremendo chupito para ellos, bueno, no tengo más birras. Y la formación estadounidense nos presenta un nuevo álbum, será el segundo, Manual Manic Procedures, previsto para el 28 de junio. Y este Hands of Eternity abrirá dicho álbum. También es el primer sencillo y ya suena 200 Stab Wounds, vaya puñalada. Otras leyendas que también acaban de lanzar su nuevo álbum son los de Tampa, Florida, DSI. Deicide, ¿vale? Para que me entendáis, DSI. Tenemos de vuelta a Glenn Benton y a Steve Asain. Es su 13º trabajo de estudio de igual nombre al tema que os vamos a proponer. Vanish by Sin. DSI. DSI. Nos despedimos del programa con Obscurial, primera vez que traemos a un grupo de Malasia. Según la nota de prensa, y confirmo, Obscurial cubrirán nuestras orejas de lodo y blasfemia con Heretic, su segundo álbum, una verdadera monstruosidad. En esta ocasión, tras la escucha del Heretic, me he decantado para despedir el programa de hoy a Maggot Incubation. Os dejo con Obscurial, yo me despido hasta la semana que viene. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.